Olga, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. En un día fresquito, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, una mañana, te digo, espectacular, ¿eh? Si mirás Ah, el cielo, es sí. precioso, pero hace mucho frío. Pero como vos decís, estoy acá en la carpa del Sollem, donde compañeras y compañeros municipales han pasado la noche en vigilia y para calentar se están poniendo buena música. Así que acá estamos frente al edificio municipal, tratando de calentarnos un poquito. Pero para conversar sobre esta situación, estoy con Emilio Ricachú, uno de los referentes del Sollem. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para Radio Encuentro, contanos, bueno, ¿cómo pasaron esta vigilia y qué expectativas tienen para dentro de un rato? Bueno, buenos días para todos. La verdad que tenemos la mejor de las expectativas, una noche fría, pero llena de calidez con los compañeros que nos han hecho el aguante acá en la carpa enfrente del Consejo Deliberante. Nosotros lo que estamos esperando es que realmente los concejales que por ahí tengan alguna duda, lo único que les pedimos es que se recuerden los 4 años que estuvieron dentro de la Municipalidad de Viedma, quiénes eran los que los atendían a la mañana, quiénes les servía el café, quién los ayudaba. Realmente esa es la consideración que le pedimos con el empleado municipal, que esto sería un beneficio de muchos años de lucha, tratando de lograr una jornada laboral equitativa y pareja con el resto de la provincia y de Carmen de Patagones. Por ese lado, la mejor de las expectativas. Recién estaba viendo la presencia de un concejal acá. Sí, estaba el concejal Cerone, también se acercó Evelyn Luciot. Muy tempranito por la mañana llegó Federico Díaz. Así que cruzamos un par de palabritas, estaba un poco apurado. Y bueno, también le deseamos que se pusieran la mano en el corazón y voten como corresponde, sin presiones de ningún lado. Ustedes van a ingresar al recinto, claro. Sí, por supuesto, de forma calmada, y vamos a ver si nos darán la palabra, podemos expresarnos un poco, vemos cómo está la sesión, creemos que está todo bien. Por ahí nos gustaría que si hubiera que hacer algún debate lo hiciéramos en este momento, estamos todos presentes, no sé si el intendente municipal será presente también a la sesión del Consejo Deliberante. Bueno, de todas maneras, por ahí me gustaría aclararme algunas situaciones que él ponía en tela de juicio, si era necesario o qué se vería perjudicado el funcionamiento de la municipalidad con respecto a la disminución de una hora. Él hacía mención al servicio de recolección. Bueno, yo les podría decir que el servicio de recolección se encuentra tercerizado, el de barrido también, el de mantenimiento de los bulevares también. El servicio de mantenimiento interno de la municipalidad también, el de bacheo también, el de pavimentado también. O sea que la verdad que, y el horario de atención al público en la municipalidad de Viedma es de 8 a 12:30 del mediodía. Así que la verdad que no encuentro la explicación de por qué el intendente municipal dice que no le alcanzan las horas para trabajar al empleado municipal. Yo creo que le sobra. Y aparte la calidad del servicio la tenemos nosotros. Bueno, ahí está, clarito, reclamo entonces, reducción horaria de una hora, decir, Olga. una para equiparar al resto de los trabajadores estatales. Olga, Rato, te escucho. sí, no sé si lo tenés a mano todavía. Sí, ¿Cómo está la claro. cosa en cuanto? Porque, a ver, el proyecto pasó sin problema a labor parlamentaria, pero tengo entendido que habría votos suficientes. ¿Y quiénes votarían a favor de la iniciativa hasta ahora? A ver, te doy con Ricachú porque le di a él el teléfono para que te escuche. Estamos yendo a... Ah, bueno, Ricachú, ¿qué tal? Bueno, Buen Pato, día. sí, un ¿Cómo poquito estás? complicada la situación de la comunicación. Buen día, ante todo, para vos. Sí, Pato, mirá, nosotros tendríamos prácticamente confirmada la votación del Frente para la Victoria. Nos había dado la palabra en forma personal, me la dio Federico Díaz también, que él no iba a poder votar nunca en contra de los empleados municipales. Lo mismo hizo el concejal Córdoba hace aproximadamente 2 semanas. Sí. Nosotros confiamos en la palabra ahí de los habría caballeros que nos dieron, ahí habría 5 votos más el de Pocay, se supone que si sí es necesario que vote, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros con el único concejal que no hablamos fue con la con Ramos y con con Humil sí tuvimos en el primer momento algún tipo de conversación. Él estaba en duda. El propio Federico Díaz nos dijo que había hablado con Humil y compartía la idea de decir que compartir la idea de votar y acompañar al proyecto que es tan beneficioso para los empleados municipales. Bueno, sabemos que técnicamente es posible el veto del intendente, pero ¿vos crees que políticamente es atinente? O sea, ¿lo haría, lo ejecutaría el intendente José Luis Fulques? La verdad es que no sabría decirte. Yo creo que no, yo creo que no. Realmente es la expresión de los representantes del pueblo y de los trabajadores municipales. Nosotros no lo hacemos de capricho. Nosotros todo lo que solicitamos y acompañamos en este caso, porque este es un proyecto y hay que dejarlo bien aclarado, que es un proyecto de la presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Pocay. El Socien no puede hacer más que acompañar este tipo de iniciativas tan beneficiosas para el trabajador municipal. Acá no existe ni política de intermedio, ya pasaron las elecciones municipales, ya pasaron las elecciones provinciales. Nosotros no jugamos a hacer política partidaria, jugamos a hacer política sindical. Y creemos y estamos convencidos que este es un buen proyecto y que lo vamos a llevar adelante como otros proyectos, como los proyectos que se le podrían ocurrir al Ejecutivo Municipal y que sean en beneficio del trabajador, también los vamos a acompañar. Bueno, Pato, acá también otros que se suman a recordarle a Recachú que también está anunciado en principio el apoyo a esta iniciativa de la concejal de que Nora Cofré. Nora Cofré que también está. Ajá. Bueno, así que hay mucha expectativa. Bueno, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, Olga, gracias por tu informe y gracias a los compañeros ahí, ¿eh? Bueno, dale, hasta luego. Hasta luego. Nuestro saludo a los compañeros del SOGEM que están allí con mucho frío, pero seguramente con mucha fuerza, esperando este momento en el que el Consejo Deliberante trate este tema. Olvidé, pues no hice tiempo realmente para preguntarle, porque hay otro proyecto que tengo entendido va a ser tratado hoy, por lo menos así nos lo confirmó el día viernes último, el abogado, en este caso del gremio del SOGEM, en este caso Diego Sacchetti, quien dijo que también podría